ministro de Ciencia y Tecnología de aquí de La Rioja, ¿no? De Educación, el licenciado Walter Flores. ¿Cómo le va? Lo saluda Sergio y Marta desde Nacional. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, ministro. Bueno, culminó un ciclo lectivo importante para La Rioja. Sabemos de su participación que tuvo en el Consejo Federal de Educación, donde se han reunido muchos ministros del país. Me imagino que se habrán tocado temas, bueno, como el ciclo lectivo y otros temas más que, bueno, esperamos que nos comente usted, ministro. Bueno, efectivamente, estamos concluyendo ya el ciclo lectivo 2010 y tanto a nivel provincial con nuestro gabinete como a nivel nacional, ayer en la Asamblea Federal realizamos un balance de lo que ha sido este ciclo lectivo, en donde la evaluación que hemos hecho es positiva en cuanto a que hemos cumplido en el caso de nuestra jurisdicción con el calendario educativo, tal como lo venimos haciendo desde hace 3 años. Y también un aspecto que hemos ponderado positivamente, el hecho de que dentro del marco de las celebraciones del bicentenario en todo el país y particularmente en nuestra provincia, el sistema educativo ha sido el eje que ha posibilitado un punto de unión entre muchos ciudadanos, ¿no? Y allí que indudablemente nos queda muchas cosas para hacer. En educación siempre los desafíos se van renovando, en el caso nuestro también las propias autoridades nacionales, y así va a ser un pronunciamiento de la Asamblea Federal, reconoce a 4 jurisdicciones que hemos avanzado en la implementación de programas de informatización como el programa Joaquín B. González para el nivel primario, y que particularmente en el caso de La Rioja es la única provincia que lo ha hecho con el 100% de su matrícula a nivel primario, lo cual nos hace sentir muy orgullosos, ya que en otros tiempos, por el contrario, lo que se hablaba de La Rioja en materia educativa no era precisamente para elogiar. Importante, ¿no? Lo que usted destaca ahora es, bueno, el tema, ¿no?, del avance que tuvo la provincia con el programa Joaquín Víctor González, ¿no? Como bien lo mencionaba usted, prácticamente toda la matrícula del nivel primario fue completada, ya no queda ningún colegio sin entregar, ¿no? Sí, efectivamente, todos los alumnos, más allá de su condición social, el lugar donde viven, si eran de escuelas urbanas, si eran de escuelas rurales, si eran de escuelas de gestión estatal o de gestión privada, los mismos son docentes, han recibido cada uno su computadora personal, y aspiramos a que a partir de ahora comencemos a recorrer un camino de uso así que nos posibilite mejorar indicadores de calidad. En cobertura estamos muy bien, hemos alcanzado este año el 100% de matrícula en la sala de 5 años, lo cual es un logro generacional más que importante para nuestra provincia, y bueno, felizmente lo hemos conseguido. Claro, sin duda que ha sido así de esta manera, ¿no? Para el año que viene, ministro, bueno, obviamente se viene una nueva etapa en la educación, ¿no? Ya que el nivel primario se va a extender al 7º grado y vuelve el sistema secundario de antes de esta nueva ley de educación, ¿no? ¿Usted va a tener reuniones con supervisores hoy? Sí, efectivamente, hemos estado reunidos, vamos a continuar con la Secretaría de Gestión trabajando en la implementación de lo que es la nueva ley de educación, que precisamente establece que el sistema educativo de nivel primario tiene 7 grados, como era. Hace algunos años, sí. Y en ese sentido, bueno, se está trabajando para operativizar dicha decisión de la Cámara de Diputados de nuestra provincia, de manera que a partir del año que viene tengamos materializada dicha decisión política y que efectivamente sea de la mejor forma posible. ¿No va a haber inconveniente con aquellos colegios que tenían hasta el 6º grado ahora ampliarles el 7º, ministro, ya se ha tomado en cuenta? Bueno, estamos trabajando en eso tanto para lo que es lo referido a la infraestructura, como a su vez también lo que es la cobertura de cargos y de espacios curriculares, ¿no? Importante. El ciclo lectivo comienza el 1 de marzo. Efectivamente, sí. Confirmado, entonces. Ministro, gracias por atendernos como siempre. Gracias, buen día, y estamos como siempre. Un abrazo, hasta luego. Gracias. El ministro entonces de Educación, Walter Flores.